Le damos la bienvenida al señor Carlos Chamorro, que nos va a contar sobre el Festival Internacional Mendo Encuentro de Tango que se va a llevar a cabo aquí en nuestra provincia del 20 al 23 de junio. Buenos días, Carlos. Aquí Leandro lo recibe. Gracias por atendernos. Bueno, buenos días, Leandro. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, primero agradecer poder informar a la audiencia de ustedes, que seguro que es mucha, sobre este Festival Internacional Mendo Encuentro Tango que estamos realizando, armando. Ya este es el tercero que hacemos, el tercer año. Te comento que el primer año tuvimos 400 personas, más de 200 de afuera de la provincia, ¿no? De otros países, de otras provincias. Y el año pasado tuvimos 500 personas, más de 300 personas de otros países y de otras provincias. Bueno, este año estamos a full con la organización del tercer encuentro. Este año lo hacemos ahí en el Chayao, en el Salón Palatium, que realmente hay que agradecer porque le han puesto toda la onda para poder hacer este festival ahí. Parte del festival ahí, lo que es de noche, porque de día se hace en el AXA, en el Salón del AXA, también en el Chayao, donde son las clases, milongas diarias, encuentro de artesanos, emprendedores de ahí del Chayao, donde se va a bailar un poco de tango y donde se va a hacer también el tercer Congreso Nacional de Tango. Qué bueno. Ahí, en eso estamos, ahí con toda la organización. Me imagino, porque para este año, si el año pasado recibieron 500, van a recibir muchos más. ¿Cómo es la logística para, bueno, albergar gente, la comida? ¿Cómo realizan todo eso? Bueno, mira, este año, digamos, viste que es un año complicado económicamente. Así es. Entonces, ya tenemos muchos inscriptos. Ojalá lleguemos a la misma cantidad que el año pasado, porque es un año complicado para, no por el valor del encuentro, ¿no? De lo que sale el encuentro, sino los que vienen de afuera por el traslado, alojamiento, bueno, por ahí las comidas. Entonces, esa parte está complicada, pero hay mucha gente, mucha gente inscripta. La parte de alojamiento, ahí está la Cámara de Turismo de ahí de Las Heras, con el grupo de las cabañas que hay en Las Heras, el cual han puesto a disposición todas las cabañas. Qué bien. Con un precio realmente accesible para la gente que viene de afuera, para poder alojarse cerquita del lugar y no tener que trasladarse muchos kilómetros, ¿no? Claro. Hay algunos que también se alojan acá en el centro de Mendoza porque quieren pasear y bueno, por la ciudad. Pero realmente la parte de alojamiento hemos tenido un apoyo importante, ¿no? Para que la gente se pueda alojar ahí cerca del evento. Después, con respecto a lo que es las comidas en las milongas nocturnas, que es en el salón ahí del Palatium. También el Palatium realmente realmente hay que agradecer porque están trabajando al costo. Qué bueno. para poder realizar esto. Qué bueno. Un precio totalmente accesible de las comidas en las milongas. Y terminamos el domingo con una milonga al mediodía ahí en el salón Palatium con un asado que también es reaccesible. Para que tengas una idea, la milonga del mediodía del domingo, milonga incluida, la entrada con un asado que incluye dos empanadas, el asado, ensalada, pan y una bebida sin alcohol, 15.000 pesos. O sea, es bastante económico. Totalmente, es bastante económico. Bastante económico. Bueno, esta actividad comienza el día jueves. Para tener, digamos, el cronograma de la actividad, es el día jueves. Al mediodía vamos a hacer ahí una visita totalmente gratis a la fábrica artesanal de cerveza Capac, el cual va a haber un recorrido, una degustación. Eso a las 12 del día jueves 20, totalmente gratis. Después ya arrancamos a la milonga en el Palatium, 20 horas hacemos acreditaciones de toda la gente y 21 horas comienza la milonga temática celeste y blanca, por el Día de la Bandera, por supuesto, Claro. el cual van a bailar los campeones mendocinos de tango, finalistas del Mundial de Tango, que es Paola, Paola Valdivia y Javier Joffre, y van a estar los DJ, que es muy importante los DJ para la milonga, que son los que hacen bailar toda la noche, ¿no? Claro. Ale Mena, que es de Río Negro, y Fernando Moreno, que es de Jujuy. Todo eso en el Salón Palatium. Ya el día viernes hacemos una milonga encuentro. Anfitrión va a ser los milongueros de Chile que vienen, tango danza que se llaman, de La Serena. Eso va a ser en el Palatium. Y ese es gratis hasta las 2:30 de la tarde en el ATSA. Bueno, va a haber una milonga, ahí van a estar los artesanos, los emprendedores de las eras del Chayao. Y ahí se va a hacer el viernes el tercer Congreso Federal de Tango, en el mismo ATSA. Y a la noche la milonga en el Palatio, donde va a estar Latitud Sur, la orquesta Latitud Sur, una orquesta muy milonguera, muy linda, muy buena. Van a estar los DJ de La Plata, Falla Tosta y Alejo Pérez de Mendoza. Ya pasamos al sábado, a las 12 del mediodía, también gratis, una milonga encuentro con el Festival de Tango de Neuquén, el cual también van a estar los artesanos, los emprendedores, se va a poder comer algo ahí al mediodía. Y ya, todo eso en el AXA, ¿no? Sí. Gratis. Después están las clases, ahí mismo, 2:30 de la tarde, comienzan las clases con los maestros que vienen de Buenos Aires y los campeones mundiales, Estela Báez, Ernesto Balmaceda y Bárbara Ferreira y Agustín Agnés, todo eso en el AXA. A la noche nuevamente la milonga con la exhibición de los maestros, van a estar los DJ, Alejo Pérez, Ale Mena de Río Negro, y ya el domingo cerramos en el Palatium con el asado, ese sí al mediodía, con el DJ de Córdoba, Frisolo, y asado, Qué asado y bueno, milonga. qué O sea, bueno. todo eso, el plan de actividades, hay actividades gratis, actividades que sí hay que abonar, trabajamos con los artesanos, con los emprendedores, o sea, tratamos de que la comunidad de ahí del Chayao, este encuentro, sea digamos, un emprendimiento que le convenga a todos y Claro, todos participen, ¿no? qué Y bueno, todos participen. qué Y bueno. esto es el tercero y el primero ahí en el Chayao, pero queremos que realmente esto se fije totalmente todos los años en el mismo lugar. Claro, Y ojalá podamos continuar el año que viene así. Así que vamos bien, re bien, con mucha gente. Y bueno, ahora, por supuesto que ahora se están inscribiendo los de acá, los de Mendoza, ¿no? La gente de Mendoza. Recuerdo que pueden ir a tomar clase, pueden ir a ver, bailar tango, a participar de la milonga. O sea, es para todo Claro. tipo de público. Aquellos que quieran inscribirse, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, mirá, se pueden comunicar con nosotros, las redes sociales, Damaris Aveiro o Carlos Chamorro Tango, en cualquier red social, o Mendo Encuentro Tango, lo buscan en las redes sociales. Ah, bien, Si, bien. te dejo mi número de teléfono por si se quieren comunicar en este momento. Ajá, El bueno. número es 261-337-4645. Bien, perfecto. Así que bueno, no sé si tenés a otra consulta, pero creo que ahí dije todo. Sí, no, no, has dicho todo y felicitaciones porque, digamos, desde la autogestión están logrando algo impresionante realmente, ¿no? Ya en su tercer año, con una presencia masiva, ¿no? De milongueros, con clases, van a estar los campeones mundiales, va a haber orquestas en vivo. Y el asado, que es lo que más me interesa a mí, ¿no? Pero en realidad, la verdad es meritorio el trabajo que están haciendo. Y bueno, aquí en Mendoza, nosotros hoy miércoles a las 3 de la tarde tenemos el tango nuestro de cada día, que lo conduce Jorge Sí, Muñoz, ¿no? De allá, totalmente. chayaoyense también, el Jorgito, ¿no? Que me imagino que debe estar Jorgito, ahí, debe estar como loco sí, ahí. siempre nos encontramos en la milonga, es un gran comunicador de Ajá. todo lo que pasa en el tango acá. Qué bueno. en Mendoza. Es así muy importante que... eso porque se refleja que en el, no, el tango no está solamente en Buenos Aires, sino también en el interior y en Mendoza especialmente ha tenido un crecimiento increíble en estos años, el tema de las milongas y todo eso. Totalmente, totalmente. Mendoza es un polo importante de tango, el cual hay que seguir trabajándolo. El Mendoencuentro Tango, para que lo sepas, está dentro de uno de los encuentros más importantes del país, con más concurrencia. Estamos dentro de la ruta internacional del tango. En febrero hemos viajado a Chile a firmar el convenio con la ruta internacional del tango, cual están en la ruta internacional del tango están los 20 y pico festivales de todo el mundo del tango. Y nosotros estamos dentro de la ruta, o sea que Mendoza está bien posicionada en Argentina y en el mundo con respecto bueno, al tango, ¿no? Qué bueno. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho estos minutos. La verdad que es muy tentadora la propuesta. Que tenga mucho éxito y seguramente vamos a estar en comunicación en algún momento antes de esta fecha. Por supuesto que sí. Ya yo agradecer a tu programa, a vos, a la radio, no puedes poder comunicar esto. No me quiero despedir sin agradecer también a la Subsecretaría de Cultura de la provincia y a Las Heras, a la Municipalidad de Las Heras, cuales están colaborando con gestiones de parte logística para este festival. Buenísimo. Bueno, Carlos, un abrazo grande y estamos en contacto en cualquier momento. Dale, gracias. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, adiós.